buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, ya sabéis que siempre aquí en Bacanal Musical tenemos una gran variedad de música. Aquí este año lo conformado. A ver, ya empezamos, vamos a cortar. Perdonar, ya se ve la brujería, sin perderme un guiño aquí a primera hora. Hoy vamos a irnos a los años 80, como os dije anteriormente, con una gran variedad musical. Y vamos a empezar con un grupo que se llama Los Fanáticos, que empezaron en esa década, en el año 1980, que está formado por Juan Ramón Cuenca, batería, José Cuenca, bajo, Pedro Casanova, guitarra, y Manolo Juárez, voz, guitarra. Fueron ganadores del tercer certamen de Murcia Joven 1984. En el 85 sacan su primer single, Los Fanáticos, por Sirivela Records, producido por Carlos Segarra. Y del año 85 al año 1990, bueno, vayan a sacar cuatro singles y un mini álbum. Bueno, del año 86 voy a ver una canción que se llama Esto no quedará así. A ver qué os parece este grupo de Murcia. Que yo creo que está muy bien este grupo. Verías que el granos del vinilo se oía bastante un poquitín mal, pero bueno, es lo que tiene cuando uno está trabajando con vinilos, que me encantan. Ahora vamos a irnos con Siniestro Total, su canción Te Quiero, del álbum Menos Mal Que Nos Queda Portugal, del año 1984, de Edro. Bueno, voy a ponerlo ya mismo, porque bueno, es un grupo que a mí me gusta muchísimo, ya lo sabéis, y que en el 2002 se sacó una edición de este mismo LP en CD, pero ya incluyendo con más canciones. No, bueno, poner ya mismo Te Quiero, de Siniestro Total. Yo te quiero, te quiero. Yo te quiero, te quiero. Yo te quiero, te quiero. Me dejas por un cartino, vino, vino, vino. Como podríais comprobar, Autofoto está de nuevo con todos nosotros. Lo anuncié hace unas semanas que, bueno, que igual no, que no estaba así seguro si volver Javi o no. Viste que volvió lo que es el programa que está anterior al mío, que es un pedazo de programón. La verdad que yo lo paso pipa cada vez que lo hace, más lleva esta música en directo. Y bueno, bienvenido de nuevo a esta embarcación tan extraña, tan loca, esta casa de chiflaos que es Radio Crash. Bueno, vamos a irnos con Metal y Compañía, que es un grupo que con este cambiamos completamente de estilo. Porque vamos a un grupo que fueron pioneros del tecnopop al principio de los años 80. Estaba formado por Curro Rodríguez, acá voz sintetizador, Fernando Esto, que nada, voz guitarra, Fernando Cabello, saxo, Ana Valenzuela, coros y Ana Villacorta, coros. Entre el año 1982 y el año 1984 sacan tres singles, siempre en Lollipop. Del año 82 vamos a escuchar una canción que se llama Datos. We'll be right back. Italia y compañía, ya veis que tiene sonido característico del Tecnopop del principio de los años aquí en España, de los años 80. Y bueno, y ahora voy a decir una cosa aquí en las ondas, es que estoy muerto de frío, amigos. Desde que se nos fue nuestro querido y venerado Tremendous, que sabéis que es el amplificador, que no sé si volveré nunca más, no sé, igual nos tenemos que despedir de él. Hace un frío en la emisora, que estoy con bufanda, cuando, bueno, estoy completamente helado. Como figuro que los que estaréis oyendo la radio por la calle, que hoy hace mucho brujo, pero bueno, si podéis escucharme en casa, la verdad que es fenomenal, ahí tomando un colacadín ahí con unas tostadinas, porque está el día payo. Y vamos a irnos con, ¿cuándo he colocado? Con Cacao Palmono, un grupo de Barcelona que se funda a principios de los años 80, formado inicialmente por Pepe Barrancos voz, César Rosón guitarra, Manolo Murillo guitarra, Tino Rosón bajo y Cristian Barcelona batería. En el año 82 se incorporó Alex Pauls y Cristian Barcelona y Manolo Murillo dejan Cacao Palmono. Bueno, vamos a poner una canción del año 1985 y que es de los primeros, bueno, casi del final de, porque ellos duraron muy poquitito, fue del año 80 al año 85, y esta canción se llama Luis Carlos. A ver qué os parece este grupo catalán, Cacao Palmono. Acabamos con esta canción de Cacao Palmono. Bueno, es una canción que eso, que tiene todo ese sonido tan típico de principios de aquella década. Ahora vamos a irnos con Los Coyotes. Con Los Coyotes y de lo primero que ellos grabaron. Extraño corte de pelo del año 1982 de Gaza. Es un vinilo ilustrado por el fotógrafo Alberto Alix, diseñado por Víctor Aparicio. Este disco fue reeditado por Muster Records en el año 2004. Bueno, os pongo ya mismo, hay que aparecer aquí Los Coyotes ahí al principio de su carrera. Ready? espejo, sin la baja brilló, salió a un lado de pronto, desde se desplomó. Este extraño corte de pelo. Y ahora, bueno, como hace tanto frío en esta santa emisora que es Radio Carlos, hay 105.0 de la FM, le voy a dedicar una canción a todos mis compañeros de esta santa casa, que es Radio Crash, Alarma Frío. Se me ocurrió ahora sobre la marcha poner este grupo, bueno, que va el año 83, año 1986, que estaba formado por Manolo Altena, voz y bajo, Jaume Asúa, guitarra, José Manuel Díaz, batería. Voy a poner ya esta canción, que la verdad que yo creo que pega mucho con este frío que está haciendo hoy en Gijón. Es una magnífica canción de Alarma Frío, que la haya escuchado por primera vez seguramente considera que es una gran canción esta de ese grupo de los 80. Bueno, ¿por qué pasamos frío? Claro, antes dije lo del Tremendous, que es nuestro amplificador de antena, pero es que da mucho calor. Entonces, cuando llega el invierno, nos sirve un poquitín como calefacción aquí en la emisora. Y en verano, la verdad que, bueno, hay días que hace un calor aquí bastante fuerte. Pero bueno, en invierno se nota más porque estamos aquí en el bajo y, claro, nos quedamos helados. Bueno, esa canción, como decía anteriormente, se dedico a todos mis amigos de esta santa casa que se deben estar muriendo de frío cada vez que hace un programa aquí. Pero bueno, aquí estamos, en las ondas. Y vamos a irnos ahora con Rosa Negra. Vamos a cambiar completamente de estilo para ponernos en un heavy metal de lo más clásico, en un grupo de principio de los años 80. Y la verdad que, mira que yo no es un estilo musical que suela poner yo mucho, pero bueno, hay que poner absolutamente de todo lo que es de la historia del rock en España. Y este grupo, la verdad que es de esos punteros en aquella época, ¿no? Esta banda que nace a principios de los años 70, bueno, realmente con otro nombre, ¿no? Ellos empezaron a hacer música y lo que es en el año 1981 está formado por Tony León, voz guitarra, Daniel Enestrosa, guitarra, Nico Martín, bajo y Jorge León, batería. Sacaron 3 singles entre el año 1984 y el año 1986 y llegan a sacar 2 LPs. Voy a poner una canción que se llama Espejo de la Mujer. Ya veréis qué calidad tenía este grupo Rosa Negra. Es todo un clásico del heavy metal en España. Madre, el fulano se fue y hoy me rechazas por ser lo que soy. Madre, La verdad que como verías un grupo muy potente de este rosa negro. Y ahora vamos a irnos con un estilo completamente diferente. Vamos a irnos con los Nikis y su rumenera Asesina, un LP del año 1989 de Dro y Tres Cirpeses. Los productores fueron Miguel de la Vega y los propios Nikis. Y bueno, en este LP llegaron a meter dos canciones entre los 40 principales, que bueno, que eso en aquella época pues era todo un notición. Voy a poner esta canción y este LP me lo regaló mi mujer, que es una auténtica santa, porque tenía que aguantarme muchas cosas por culpa de la música. Bueno, espero que sea comprensible conmigo y voy a poner ya mismo, hay que ver el botonín, a los Nikis, Hormigonera Asesina. Bueno, a ver qué tal suena esto, porque vamos, lo escuché muy poco. A dejar ya aquí a los amigos los Nikis para irnos a un grupo que se llama Lemo, que también es de los principios de los años 1980 y que llegan a sacar un LP en el 81 que se llama Flash Epidérmico por Belter y tres EPs entre el año 1981 y el año 1982. El último single cambia de discográfica para irse a Flor y Nata Records. Vamos a escuchar su primer trabajo, que es Silvina Vane. A ver qué os parece este grupo. Creo que está bastante bien este grupo catalán de Barcelona. al acero de un revólver. El alma es a veces tan animal como el cuerpo, energía. Todos necesitamos a alguien con quien poder fusionar. A mi lado, el misterio de la vida es más fuerte que el misterio de la muerte. Amigos, vamos a ir al concurso del vinilo del millón de euros. Bueno, os voy a hacer una pregunta del LP La Hormiguera. Ah, sí, os voy a poner una canción y me tenéis que decir qué versión están haciendo los Nikis y qué canción es. Yo creo que es, como suele ser habitual, muy sencillo. Ya sabéis que el premio es un LP, un single, según estén las cosas en casa. Y bueno, voy a ponerlo ya mismo. Voy a ponerlo ya mismo, ya doy al motor y ya va a subir. Déjame tenerte junto a mí, prometo estar. Bueno, ya veo que es muy, creo que es muy sencillo que podáis acertar qué canción es esta versión que hacen los Nikis. Ya sabéis que me tenéis que mandar la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es. Y ahí, bueno, inmediatamente ya pongo, como siempre, pues a paquetar los discos. El primero que me mande la respuesta es el primero que se lleva el gato al agua. Pues vamos a irnos con un clásico de principios de los años 80, como fue esto, Betty Troop, y esta canción, que bueno, los conocéis también todos, El Vinilo, que yo puse, ya puse, en el primer programa que hice de los años 80, ya os puse este single. No os voy a poner esta canción, y más de uno trae muy buenos recuerdos de aquellos principios de los años 80. Diríais todo un clásico, ¿no? Esta canción de Betty Troop, El Vinilo. Y ahora vamos a irnos a hoy en día. Vamos a irnos a hoy en día con un artista que estuvo anteriormente aquí en Radio Crash, en Autofoto, y tuvo la deferencia de dejarnos dedicado un LP que tiene un CD que tengo aquí en las manos. Voy a poner lo que nos dijo, veis que la chavala, muy maja. Todo mi cariño para Radio Crash por ser y estar. la M de Matilda. Su trabajo se llama Al que yo besaré. Oye, bueno, voy a poner una canción que se llama, la tengo por aquí, Los antros de Moscú. Ya veréis que está muy bien y espero que no me falle el CD. Pues yo con el CD tengo una mala suerte. A ver qué tal va, ¿eh? Vamos a darle aquí. A ver si va esto. Yo creo que sí, yo creo que sí. Amigos, la canción está más que bien, yo más que bien. Recuerdo cómo se llama este LP. Este LP se llama Al que yo besaré, de M de Matilda. Ya podéis comprarlo, ya está en el mercado. Y antes estuve escuchando a esta gran artista aquí en directo. Bueno, fue toda una auténtica gozada, como la gente que suele traer Javi de Autofoto. Y bueno, ahora mismo vamos ya a despedir el programa. Estamos al final de este bacanal de los años 80. Y bueno, ya que tengo aquí este fantástico LP de los Nikis, La hormigonera asesina, voy a poner una canción que en aquel momento triunfó, se oyó en todos lados, en todas las discotecas, que era la fiesta medieval, que también se hizo muy conocida y fue de esas canciones que os decía antes, que se metió en los 40 principales, cuando en aquella época la música independiente se lograba colar y bastante bien en aquellas listas que eran realmente muy comerciales, como siguen siendo hoy en día. Bueno, ya mismo os pongo esta canción, me despido a todos vosotros, calentaros bien en casina, estar bien recogedinos, tener cuidado que hace mucho frío, que la gripe ha dado unos unos ostiones aquí en Asturias terribles, tener cuidado y cuidaros, ya sé, ser buenos y cuidaros. Y el próximo miércoles espero aquí en Bacanal Musical, en Radio Crash 105.0 de la FM. Y ahora vamos a dar al motor y poner la fiesta medieval de los Nikis.